Todas en pie, estáis entrando en la Casa de la Bomba. Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Ya estás aquí un día más en la Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. En esta ocasión en riguroso diferido, un domingo de mañaneo, porque esta semana no lo podría hacer en el horario habitual, así que he cogido y me he venido en dominguito a hacer el programa. Los posibles fallos que hay en el programa les echaremos la culpa al horario. Y con la banda argentina Viejas Locas, pues empezamos el programa de hoy, que va a ser un especial de Fenestre. Ahí estamos, parece que el micro nos estaba haciendo un poco de guasa, pero parece que ahora todo va bien. Bueno, pues el Defenestre Fest es un festivalaco lleno de bandas buenísimas, con un ambiente inmejorable, pero sobre todo un festival pues entre amiguetes. Y nada, me he decidido a hacer este especial porque este año pues tocan unas bandas súper guapas. Ya es el cuarto año que hacen este festival, que se lo curran. Y pues para darle un poco de promo y para hablar un poco de las bandas y del Festi, pues nada, vamos a dedicar la Casa de la Bomba de hoy al Festi. El cuarto de Fenestre Fest se hará el sábado 25 de enero de 2014 en Puchuchulo, que es una ocupa que hay en Zarauz. Y bueno, pues para hacer ese especial he dado labras a los grupos y he ido grabando pues así entrevistillas cortas con ellos. Entonces en cada banda un miembro se presenta y presenta un poquito a la banda, y esto me servirá para dar pie a un tema de cada grupo de los que va a tocar en el Festi. Decir lo primero de todo que muchísimas gracias a todas las bandas que se han dejado marear, que la verdad es que ha sido un poco complicadillo coordinar todo, pero al final todo muy bien, gracias a Sumajez, sobre todo, que bueno, que el directo os aseguro que será estupendo, pero decir que todas estas bandas son gente bien maja, que es lo importante. Y bueno, pues vamos a ir empezando el programa. En primer lugar, voy a poner a que se presenten un poquito la primera de las bandas, en este caso Adrenalized. Así que dejo aquí al compi que se presente y presente la banda, y luego pondremos un temita suyo. Venga, ahí vamos con Adrenalized. Muy buenas, pues yo soy Iri y toco la batería en Adrenalized desde Donosti. ¿Desde cuándo lleváis? Realmente no te sé decir, porque tuvimos muchos cambios de formaciones, pero yo creo que dentro de un año así haremos casi 10 años. Yo creo que sobre el 2006 o así, que empezamos con la formación actual y tal y cual, sí, casi 10 años. ¿Cuántas referencias tenéis editadas? ¿Qué es lo que tenéis grabado? Editadas tenemos tres referencias. Uh-huh. La primera sacamos en 2007, que era un poco más maquetera, que uh-huh. se llama El Vote for the Fake. Luego en 2010 o 2011 sacamos el segundo CD, que ya fue editado en Europa y también en Japón, que es el 12 Tumbra. Y el último disco que acabamos de sacar hace 4 meses o así, que ha salido en CD y en vinilo también, y en Europa y en Japón, que es el Tales from the Last Generation. ¿Tenéis otras bandas? ¿Algún grupo paralelo? Yo en este momento no, pero miembros de la banda, por ejemplo, el bajista, que se llama Yosu, también toca en otro grupo de hardcore médico que es Thanks to Losers, y en otra banda de punk rock que se llama Inox, con miembros de Vómito, etcétera. Y luego nuestro guitarra Lolo pues toca en Hell Division y en otras bandas también. Y bueno, ¿qué esperáis del defenestre de este año? Joder, pues la verdad es que con bastantes ganas, porque la verdad hace tiempo que no tocamos en Zarauz, en Gasteche, y la verdad es que siempre que tocamos ahí nos tratan increíble, la cena, la gente y todo, así que siempre es una gozada volver. Perfecto, y por último, dime así una de las bandas que más te apetece ver, de las que van a tocar por ahí. Pues casualidad, luego nuestro guitarra está grabando a Managites y en alguna otra ocasión ya les he visto, y como uh-huh. es un poco de nuestro rollo más que los demás, uh-huh. pues no sé, tengo ganas de echarles un vistazo. Perfecto, bueno, pues esto es todo, muchísimas gracias. Vale, nada, a vosotros. Venga, espera. Chao. Ahí estaban Adrenalized, que la verdad que es muy difícil encasillarles dentro del hardcore melódico porque tienen un mogollón de influencias diferentes, también son así muy cañeros, bueno, ya estabais viendo el guitarreo que se estaban marcando, y bueno, que un besote para Iri, gracias por dejarte hacer la mini entrevista telefónica, y por cierto, otro besote para Lolo, que estuvo este finde con su otra banda Hell Division, ahí rock y roleando por la Coco, y como siempre estuvieron parecieron brutales porque es una banda jefísima, igual que Adrenalized. Así que nada, yo ardo en deseos de verles por ahí por el Defenestre. Y bueno, pues vamos a hacer esta, vamos a seguir la cadeneta. Y como Iri de Adrenalize nos decía que tenía muchas ganas de ver a Managites en directo ahí en el Defenestre, pues nada, pues seguimos con Managites. Voy a poner primero la presentación que nos hacían por teléfono y luego pondré un temita suyo, aunque lamentablemente no he podido conseguir más que unas grabaciones de vídeos en directo que tienen, así que probablemente la calidad no será buena. Ya lo siento, Managites, peña, por poner algo que seguramente nos representa, pero bueno, para otra ocasión ya os compensaré cuando encuentre alguna grabación. Ahí vamos con la presentación de Managites, vamos allá. Bueno, pues muy buenas, me llamo Abuelo y yo toco pues la batería en Managites. ¿Y de dónde sois, Managites? Pues Managites somos un grupo de 6 amigos y amigas aquí de Zarauz, que provenientes pues de otros grupos, ¿sabes? De ruido, ¿sabes? De la escena Do Yourself. Uh-huh. ¿En qué tres grupos tocáis? Pues yo toco el bajo en Hernia y canto en Metralleta. Crispin, el guitarra, pues toca el bajo en Metralleta. Harry, que toca el bajo, toca la batería en Metralleta también. Luego está Itu, que toca la guitarra, que no toca en ninguna banda. Y luego están los cantantes, bueno, la cantante y el cantante. El cantante Barrio, pues canta en Metralleta conmigo. Y la cantante Andrea, pues tiene un proyecto acústico con otras dos compañeras, que se llama Mormore, que toca la guitarra y canta también. Pues llevamos como Managites, pues un año y medio más o menos, ahí no llevamos mucho tiempo. Y bueno, hemos dado algunos conciertitos por aquí, alguna mini gira por el estado y poco, porque claro, al ser 6, pues siempre es más difícil coincidir para ensayar y bueno, pues lo de siempre. ¿Habéis grabado ya alguna cosita? Pues hemos grabado, solo que mira, casualidad, este domingo van a grabar las voces y tenemos un par de temas ahí, pues uno editado en lo que fue una recopilación del Coco, de allí de Madrid, y va a salir otro LP dentro de poquito. Que se va a llamar Maquildanza, de un sello de Barcelona, que son canciones ahí, pues hay con temática antipolicial, con bandas lo que es de Euskal Herria y bandas catalanas, y también hay un tema ahí. Y ahora con lo que hemos grabado, pues vamos a sacar para el año que viene, para principios así, pues un CD, pues con 9 temas. Muy guay. Bueno, ¿y qué esperáis del Defenestre de este año? Pues yo me imagino que viendo cómo ha ido poco a poco con los años pillando nombre, que este año va a ser grande también, ¿no? El año pasado ya lo fue, ya casi es imposible mejorar el cartel ahí, ¿no?, del año pasado. Pero bueno, sí que se le da una vuelta de tuerca y yo creo que también queda como a un segundo plano quien toque, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ya es como un punto de encuentro, para comenzar el año. Yo creo que desde la tarde la gente suele ser bastante puntual, hay un montón de distris, pues estará petado. Desde las 6, 7 de la tarde, desde que empiece, va a estar petado y vendrá mucha gente, me imagino, Muy guay. Venga, y mójate y di alguna de las bandas que más te apetece ver. Pues no sé qué decirte, he estado pensando, pero bueno, me apetece mucho ver Gas Más Terra, porque me gustan mucho y son una gente muy maja. Y pues no sé, luego también está pues una de las bandas que más me ha gustado siempre, que son Carcava, pues está la gente de Carcava con un nuevo proyecto que se llama Gaitzer, que son buenos amigos también ellos, y siempre es un placer estar con ellos y verles tocar, porque para mí ahí es una descarga de rabia increíble. Bueno, me voy a quedar con eso, pero bueno, por supuesto todas las bandas, también los colegas de Salamanca, los Redneck Surfers también, pues por curiosidad, que tenían que haber venido el año pasado y no vinieron, pues nos quedamos con la espinilla, pues también. A todos un poco ahí, a la gente, y sí, con ganitas. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba la peña de Mana Guides, que prometen un montonazo. Que repito que esto no es ninguna grabación oficial, era un vídeo guarrete del YouTube, así que imaginaros si así, sin grabar ni nada, suenan así, ya veréis en directo lo que pueden prometer. Vamos, yo ganazas absolutas de disfrutarles. Y nada, abuelo, que muchísimas gracias, tío, por ese telefonazo que me diste. Y bueno, pues muchas gracias a, tanto a ti como al resto de Peña de Zarauz, que seguís currando dos cosas guapísimas en el Putxuzulo, que anda que no hemos disfrutado y lo que nos queda por ahí. Y bueno, pues como sus deseos son órdenes, pues yo voy a poner ahora a los Gaitse, que decía el abuelo, bien decía que eran peña de Cárcava. Así que nada, siendo de Cárcava, pues ya os imaginaréis, caña guapísima. Vamos a poner un momentito primero la presentación y luego os pongo un temita. Venga, y vamos con los Gaitse. Bueno, yo me llamo Gorka y toco la guitarra en Gaitse. Y bueno, y canto un poco. Somos tres colegas, está luego el Robert, que toca el bajo y canta también, y el Harry, que toca la batería. Somos de aquí, de Azpeitia, los tres. De Azpeitia. ¿Y desde cuándo lleváis tocando juntos? Pues empezamos a tocar el año pasado y tocamos el primer concierto en diciembre del año pasado en Eibar, en el Tattoo Circus. ¿Cuántas referencias tenéis editadas? ¿Habéis grabado algo? Hemos grabado cuatro temas, pero todavía no hemos sacado nada. Tenemos pensado sacar en un compartido. ¿Con quién? Y pues son, no me sé todos los grupos, son como 10 grupos así. Ah, vale. Pues somos Cárcava, Semen, luego están los Hell Division, Infeccio A, Ondarza Gondakiñak, Depósito de Cadáveres y algún otro que me queda por ahí. Vale, perfecto. ¿Y tocáis en otras bandas? El batería grupo. Sí, el batería está tocando también en otra banda aquí del pueblo, los Fridays Crew, pero nosotros, el Robert y yo, no tenemos suficiente con este. Porca, dime qué esperáis del Defenestre de este año, ¿qué esperas tú? Pues no sé, tenemos muchas ganas, ¿no? He estado algún otro año y no sé, mola bastante ahí. Este año no he mirado todavía cuáles son las bandas, me mandó el abuelo, pero no he estado todavía mirando, pero creo que toca Perras del Infierno hoy. Perras del Infierno, yo, Perras Salvajes. Y Managaitz y algún otro, pero no he mirado demasiado. Pero bueno, tenemos muchas ganas de tocar ahí, siempre está guay en Putxuzulo los conciertos y con muchas ganas, vamos. Venga, pues nada, esto ha sido todo, muchas gracias. Vale. Venga, hasta luego, chao. Buah, increíble sonaban los Gaitse. Muchísimas gracias, Gorka, por dejarte mini entrevistar un poquillo. Y bueno, pues que deseando ver a esta peña estoy, la verdad, y seguro que vosotras y vosotros también que no. Y bueno, más que nada, porque lo dice él, voy a poner un temita de Perras Salvajes, esta vez sin presentación, porque bueno, pues me gusta ser limitada en el autobombo. Así que nada, directamente os voy a dejar con un tema del anterior EP que se llama Ciudad de Cicatrices, que me ha hecho un pajarito que hablan de Madrid en esta canción. Venga, y vamos. Yeah. Ea, pues ahí estaban Perras Salvajes y vamos a continuar ahora con Batalla, ya que acabamos de sacar un split EP con ellos. Pues nada, ardemos en deseos de presentarlo con los salmantinos, bueno, con los charros Batalla. Y voy a poner un tema de su nuevo EP compartido con Perras Salvajes. El tema se llama Consume, pero antes voy a dejar que se presenten. Joder, Chuchi, tengo que darte las gracias, tío. A ti no te conseguí localizar por teléfono, así que te lo has currado y has hecho tú mismo una autograbación presentación. Y tío, vale mucho, que muchísimas gracias por la molestia y por todo, que sois más majos que pa' qué. Venga, que ahí os dejo con Batalla, jefísimos. Bueno, pues muy buenas para todos los radioyentes de Radio ELA y para todo y para especial para los oyentes de la Casa de la Bomba. Bueno, soy Chuchi, más conocido como Tetitas, uno de los integrantes de la banda Charra Batalla. Bueno, yo comparto banda con mis compañeros Culo y Estupendo. Somos todos gente de campo. Estupendo y yo somos de pueblo chicos de país de Extremadura. Y el señor Culo pues es de Medina del Campo, un pueblo bastante de mierda también, como los nuestros, de Valladolid. Y bueno, llevamos tocando algo más de un par de años, pero bueno, somos gente que estamos separados geográficamente, ¿no? Nos separan kilómetros y entonces pues la cosa va lenta y bueno, pues paso a paso y poco a poco. Bueno, tenemos editada hace un par de años una demo que se llama Compromiso, que es un CDR que movemos por 50 céntimos y bueno, está por ahí en internet, en nuestro Bandcamp y nuestro blog. Y actualmente pues hemos sacado hace bien poquito, que bueno, en el Defenestre presentaremos un EP compartido con la banda madrileña Perras Salvajes y que bueno, pues hemos tenido el honor de compartir ese disco con ellos. Y bueno, pues nada, pues eso, que ha sido todo un honor estar acompañados por ellos y hacer este, aunque ha sido largo, pues que haya sido tan fructífero y al final haya quedado una cosa tan bonita y tan guapa, ¿no? Bueno, pues yo os he tocado en ya bastantes bandas, la mayoría bandas de mierda. Bueno, Batalla es otra banda de mierda, ¿no? Y bueno, pues ahí y las que quedan. Algunas de ellas, pues mira, pues A la Chita Callando, una banda de punk patatero, en la que, bueno, no toco el bajo, toco la batería, pero bueno, la verdad que ha sido también una experiencia. Y también en Patatas Fritas por el Culo, actualmente toco en Locul, también en Redneck Surfers, con los que os dejaré después de esto. y bueno, y un sinfín de bandas más que, bueno, pues como digo, todos son bandas de mierda, pero bueno, que tienen un poquito de bueno, pues de mi mierda propia, ¿no? Culo tocó en una banda que se llama Magnicidio, ahí en su pueblo. También ha tocado en alguna banda así más de hardcore, que ahora no me acuerdo los nombres. Y estupendo, pues toca en una banda que se llama Locul conmigo, como decía antes, y bueno, canta en Camino a la Perdición, y bueno, también un sinfín más de bandas. Crucifac, que es una banda compartida con el señor Juli Morán, es una banda de thrash metal ahí, que vaya cabrones, de thrash metal satánico. Bueno, pues este año vamos al de Frenestre, que el año pasado nos quedamos con las ganas, y bueno, pues también, como decía, a presentar este nuestro EP, que también tocan Perros Salvajes, entonces haremos ahí la presentación con los dos grupos. Y bueno, hay bastantes ganas porque compartir escenario con tantos grupos, la verdad que el de Fenestre siempre se peta. Y bueno, yo la verdad que personalmente tenía la espinita de una vez que tocamos Locul en el Gasteche de Zarauz, que la verdad que fue un fin de semana que había muchos conciertos por la zona y no hubo mucha gente y eso, no sé, y me quedé con las ganas de estar en un concierto, tocar en un concierto ahí que te viera bien de gente y eso. Y bueno, pues parece ser que a ver si este año las cosas se cumplen y nos lo pasamos pipa como el año pasado y movimos bien el culo por los escenarios. Bueno, a mí una banda que me gusta también mucho, además de Perras Salvajes, de las que tocarán, bueno, y Redneck Surfers, porque si no me pegan, es Adrenalize, esa banda guipuzcoana que bueno, que no hacen un rollo que a mí que es el que más me llene, que es así hardcore y melódico, pero la verdad que los tíos lo clavan y tienen un directo, la verdad, acojonante. Bueno, pues esto ha sido todo desde Radio Perrera, por parte de Batalla, para la Casa de la Bomba. Un besito para todos. Bueno, pues ahí estaba Chuchi presentando a su pedazo de grupo Batalla, que al final se me ha ido la Flappy y les he puesto he pinchado la canción antes que la presentación, pero bueno, tener en cuenta que esto es un domingo de mañaneo. Y nada, que joder, qué majetes son. Y bueno, pues lo que decía al principio del programa, ¿no? Que este programa es para demostrar el ruido y cómo lo rolean, pero también lo majetes que son, ¿eh? Toda la peña de estos grupazos que me han dejado ahí darles un poquito la brasa para hacer este programa. Y bueno, pues Chuchi mencionaba a Redneck Surfers, así que vamos a continuar con ellas y ellos. Primero, en este caso, sí que pondré su presentación, que bueno, también se la han currado un montón. Estos han quedado toda la banda para hacerme la grabación, porque tampoco pude llamarles por teléfono. O sea que se fueron ahí a los estudios de Radio Perrera en Salamanca y me grabaron esta presentación para todas ustedes, para que conozcáis un poquito más a los Redneck Surfers. Vamos para allá. Yo soy Grace Slam, soy la que da el cante. Yo soy Oli Opit, toco la batería. Y aquí a mi derecha Lora Green, que toca el bajo. Hijo puta. Yo soy Lora Green. Un beso para todos. Bueno, yo soy de Cáceres, igual que Dirty Chucky. Somos del mismo pueblo, nacimos ahí al lado de un pantano. Y también tenemos un polaco. Que de aquí, Oli Opitz. Pero yo tengo raíces alemanas. Alemano extremeñas. Bueno, y yo, Lora, soy de Ribadesella, Asturias. Bueno, llevamos tocando desde 2011. Pero en activo realmente llevaremos pues cosa de un año. Porque hemos tenido diferentes parones. A ti te va el rollo pasivo, ¿no? De cuando me fui a vivir a Polonia una temporada y cuando Laura se fue a Escocia a conocer a parte de su familia. A pelirrojos. A pelirrojos. Y a Nessie. Y nada, pues eso. Yo creo que sumando así todo lo que íbamos en activo será como un año así. Y un año muy bueno, muy divertido. Y lleno de fabadas y pedos. Y bueno, el asunto este surgió ahí un día comiéndose unos bollicaos y unos cafés en mi casa. Pues nada, el Dirty Chucky y yo nos grabamos ahí un temilla para la Engracia, que es la cantante. Y nada, pues nos hicimos uno, luego otro, luego otro. Luego me dieron la turra el batería en un bar. Claro, porque la historia oficial es esta, de cómo surgió la idea, ¿no? Pero, ¿cómo surgió el grupo en sí? Pues el grupo en sí surgió un día que yo estaba de fiesta, borracho, cosa que no es habitual. Y le dije a Laura, pero Laura, esto que habéis grabado está muy bien. Tenéis que seguir para adelante, hagamos un grupo. Y la Laura me decía, pero ¿cómo haces? Un grupo, y he dicho que sí, ponerme a mí de batería, no cojáis al Zama, que solo lo queréis coger para que os invite a litros en el chao. Y bueno, un verano, tres meses después, tras un verano entero dando la turra, me dijeron, oye, vente a probar y tal. Y luego apareció el Sergio Grimare un día al ensayo y ya se sabía todas las canciones sin haber ensayado. Y así se hicieron los Rennes, una leyenda en el oeste de Salamanca. Bueno, pues tenemos los temillas estos que nos grabamos entre Bollicaos y Cafés, que es una demo que se llama Welcome to West Hell, que está subida a Bandcamp solo. Y luego pues hemos sacado un LP este año, en 2013, que se llama Surfering, con 12 temas ahí. Y está todo para descargar de manera gratuita en internet. En Bandcamp, que es rendexsurfer.bandcamp.com. Pues yo toco el bajo en Locul, en Asinus, y tocaba la batería en un grupo que se llama Tractor, que por suerte ya no existe. ¿Qué? Oye, no os riáis, que estaba muy guay. Arriba sos Tractor, hombre. Bueno, pues yo toco la batería en Afterbeats y ya está. Y luego andamos pensando en hacer otro grupo que se va a llamar Los Pardals, con Chuchi de los Rednet y de Locul, que es una máquina de crear, y como no puede parar de crear, pues andamos pensando en hacer otro grupillo. Como nos sobra el tiempo, que no trabajamos ni nada. Y la Rocío, pues nada, la Rocío en Moraleja a veces cantaba, ahora le gusta el patinaje extremo. Yo me voy a hacer un grupo con el Pony y con la Laurina, que se va a llamar Boobies Kitties Boobies. Kitties Boobies Boobies Kitties. Y algo de Cimbrel tiene que aparecer también en el nombre ese, porque con el Cimbrel que tiene el Pony, pues también habrá que remarcarlo. Y bueno, el Dirty Chucky también ha tocado en Batalla, en Patatas Fritas por el Culo, en Tumor Amarillo, en un montón de bandas. ¿Y el Sergio Grimare? En una que nadie sabe cómo se llama. No se iba a hacer un grupo de ukeleles contigo. Ah, los ukelelos, pero todavía no hemos quedado. Bueno, pues yo espero pasármelo muy bien como el año pasado. Y eso, y además es un gran cartel ahí, hay un montón de bandas que quiero ver. Ahí, allí. Ahí, pa' acá. Y eso, que el Gasteche Zaraba ahí siempre promete y está muy guay. Nada, yo solo espero que cuando vayamos a tocar el batería no piense que ha tocado ya antes. Y nada, pasarlo bien por ahí. Bueno, yo lo que espero es ponerme hasta el culo y vivir la vida a tope como hago día a día. Viejo siempre. Pues a mí tengo ganas de ver a la nueva banda de Carcava, que no la he visto nunca. Y joder, o sea, Carcava molaban un montón. Entonces, pues espero que sea por lo menos tan bestia como era Carcava. Y luego, pues, no sé, Las Perras Salvajes, que siempre me molan un montón. Y bueno, en verdad a todas las bandas. Hay algunas que no conozco ya, claro, y eso. Ahora quieres ver a todas. Es verdad, yo siempre. ¿Y tú a quién quieres ver? Ya los Adrenalices. Las Adrenalices. Adrenalices. Que tienen muy buena pinta, ¿no? Me parece un pepinazo de banda. ¿Y la Angracia? Yo a los Rennes Surfers. Esta es lo que quiero ver, es el Pachara. Eso también, ¿eh? Bueno, mejor que no lo vea. O en todo caso, después del concierto. Después. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y un saludo para todos y para María de la Casa Bomba. Bueno, un saludo para todos los paletos y paletas, y en especial para María, para la Casa de la Bomba y para todos los oyentes de Radio ELA. ¡La Casa de la Bomba! ¡Uy, mierda! Me he equivocado el botón, se ve Life is Bueno, pues vaya jefes y jefas, la buena gente de Redneck Surfers, desde aquí un besito para todas y todos, que también hay muchísimas ganas de verles. Yo he puesto ahora su temita de Rules of the Game, porque estoy convencida de que es su hitazo máximo. Aunque bueno, la verdad es que tienen muchos hits. Y nada, pues vamos a seguir adelante con el programa en este especial de Fenestre Fest, que repito, será el sábado 25 de enero de 2014. Hagan sus mochilas y váyanse a Zarauz. Venga, y vamos a seguir ahora con un poquito más de caña. Vamos a hacer ahí un corte dramático y vamos a poner a más Varial. Voy a dejar primero que se presenten también y luego ya pondré uno de sus temitas. Venga, ahí vamos. A ver, yo soy Raúl, guitarra y voz de Mar Burial, Mar Burial, que es como se debería decir. Somos de Burgos. Vale, ¿desde cuándo lleváis? Pues como idea nació en el 2002. Lo que pasa es que empecé yo solo, vamos, haciendo temas y tal. Contacté con alguna gente, pero al final la cosa no cuajó y estuvo ahí un poquito latente. Y empezamos así en serio en el diciembre del 2009. ¿Qué es lo que tenéis grabado? Pues hasta ahora tenemos grabado nuestro primer álbum, que es Of Cardinal Pestilence, y luego sacamos también el año pasado un EP de 4 temas, 3 nuevos y una versión de Sodom. ¿Otros grupos donde tocáis? Pues yo estoy ahora mismo también con Miss Weaver, tenemos también Chicote y yo Grief Yarrow Souls, acabamos de terminar, que lo hemos dejado ya porque éramos los tres, excepto el bajo, también con Authority Crisis. Uh-huh. Y luego también en la batería también está, pues, cada un grupo en Salamanca, Mine Holocaust, y aquí hay un grupo más que ya ni me acuerdo ni los nombres. Y bueno, hemos ido últimamente, teníamos más grupos, pero últimamente hemos ido quitando porque no podíamos con tanto. ¿Qué esperáis del Defenestre de este año? Pues según los años anteriores que hemos oído, ha tenido muy buena acogida, o sea que esperemos petar la cosa, que tiene buena pinta. Ole, y dime una de las bandas que más te apetece de ver a ti. Muy, pues a Nazgûl tengo ganas de verles, la verdad. Y luego hay unos franceses, Gasmas, no me acuerdo cómo es, que vi el otro día cuando estuve informándome un poquito bien en YouTube, que también tiene buena pinta, o sea que... Bueno, pues aquí estaban los jefes de Mass Varial con su disco Of Carrion and Pestilence. Que bueno, discazo y también ganas de verles y de menear la cabeza a su ritmo. Y nada, Raúl, muchísimas gracias, tío. Y nos decías que te apetecía ver a Nazgûl, ¿verdad? Pues nada, este temita que voy a pinchar de Nazgûl va a ser para ti, pero antes voy a dejar que el bajista, Luis, se presente un poquito y nos presente la banda. Decir que el tema que pincharé después es de lo único que tienen grabado con el cantante nuevo, porque sí, han conseguido por fin cantante nuevo. Y bueno, pues ahora, después de que Luis presente la banda, os pongo el tema. Venga, ahí vamos con Nazgûl. Muchísimas gracias, Raúl, de Mass Varial. Venga, chao. Hola, hola. Me llamo Luis y toco el bajo en Nazgûl. ¿De dónde sois? Pues somos de La Coruña. Perfecto. ¿Y desde cuándo lleváis? Pues ya llevamos desde el 2001. ¿Y qué cosas tenéis grabadas hasta ahora? Pues tenemos un pilón de EPs de 7 pulgadas compartidos con un montón de bandas. PLF, Malpractice Insurance, uh-huh. Antihero, sacamos un 12 ya hace años. Bueno, y después tenemos un largo que se titula El día después al fin de la humanidad, uh-huh. que es nuestro único largo, y un recopilatorio de EPs en CD, y otro que vamos a sacar ahora para diciembre. Y dime otras bandas donde toquéis los miembros de Nazgûl. Pues mira, Héctor, que toca la guitarra, toca también en Black Panda y un grupo de death metal que se llama Comeback from the Dead, que van a grabar también ahora a final de año. Iván, que toca la batería, está tocando en Hongo y en una banda de black metal que se llama Somberlin. Después Alejandro, que es nuestro nuevo cantante, tiene una banda de death metal que se llama Bokluk. Y bueno, yo estuve tocando una temporada en Codio, pero ya lo hemos dejado. Y dime, ¿qué esperáis del Defenestre de este año? Pues pasarlo bien, encontrarnos con un montón de colegas que casi son familia de las veces que hemos ido por el País Vasco. Uh-huh. Y básicamente eso, pasar un buen fin de semana y dar un buen concierto. Muy guay. Y ya por último, dime una de las bandas que más te apetece ver. Pues Gasmas Terror. Tocaron hace unos años aquí en Coruña y la verdad es que fueron una patada en la boca, o sea que tengo ganas de repetir. Vale, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, un besito, María. Un besito. Entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, pues ahí estaban Nazgûl, joder, que suena brutal eso que han grabado con el nuevo cantante. Y nada, que muchas gracias Luis, que tengo muchas ganas de veros por ahí, joder, y echarme unos bailes al son de Nazgûl. Y nada, pues Luis, para ti va este temita de Gasmask Terror que decías que tenías ganas de verles. Venga, pues os dejo con Light Daggers de Gasmask Terror desde Burdeos. Bueno, pues estos eran Gasmask Terror. Yo los he visto en directo, los he podido ver unas cuantas veces cuando he estado por ahí por Francia, y a quienes no les hayáis podido ver todavía, pues os los recomiendo encarecidamente que no os los perdáis en el Defenestre Fest de este año. Y bueno, pues vamos acabando este programa especial del Defenestre aquí en la Casa de la Bomba en Radio ELA, y vamos a ir poniendo ya el último grupo de los que toca este año, bueno, en 2014, en el cuarto Defenestre Fest. La última banda que nos queda se llama Morse, y pues lo mismo que todo el rato, primero que se presenten y luego les pincho. Venga, ahí vamos a ver qué se cuentan. Me llamo Gonzalo y canto en Morse. Muy bien, ¿y de dónde sois? En realidad, hombre, la banda, cada miembro es de una ciudad. Somos amigos que siempre hemos tocado juntos en diferentes bandas, y pues el guitarra, uno de los guitarras es de Torrelavega, el batería es de Valladolid, el otro guitarra es de Ponferrada y la bajista y yo de León. Muy bien. ¿Desde cuándo lleváis tocando juntos? Pues entre alrededor 3 años y medio, 4 puede ser. ¿Habéis grabado ya alguna cosita? Sí, hemos grabado una demo que se llama Ni Jóvenes Ni Positivos, y bueno, tampoco tocamos mucho por ahí, ni porque es un poco difícil coincidir todos. Mencióname otras bandas, ¿dónde toquéis? Pues el guitarra, Pepe toca en El Camino Más Largo, el batería Chassis en Frida, Sixteen in Love, Nano toca en Guillotina, que es el guitarra de Torrelavega, Ana en Raptures y yo en Touring Horse. Bueno, ¿y qué esperáis del Defenestre de este año? Pues nada, seguro que va a estar muy bien y que va a ser muy divertido. Y nada, en general también allí coincidimos con muchos amigos y... Vamos, nosotros sobre todo vamos también por el ambiente, por la gente que hay allí, porque la gente que lo monta son amigos desde hace un montón de años, y seguro que va a estar muy divertido y todas las bandas van a estar bien. Venga, genial. Ya por último, dime una de las bandas que más te apetece ver, de las que van a tocar por ahí. Pues vamos, yo creo que todas las bandas me gustan y todas van a estar bien. Thank you. camino ha sido duro. ¡Sí! ¡Ha sido duro! El mundo me ha enseñado sus trabas. Y el paso del tiempo y los golpes de la vida se han marcado en mi piel. He perdido la inocencia, ya no soy un niño. Pero eso ya no importa porque estoy aquí. Estoy en mi casa, estoy en mi hogar. ¡En mi hogar! Tronco, que estás escuchando Radiola. Llegué, no ves la como estaba. Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. I say, baby, swoke and roll.